desenterrador, con una resaca antológica, dedica el programa de hoy a los estilos musicales. Es un término un poco ambiguo, un poco, vamos a decir que genérico. Los estilos musicales es algo difícil de definir, pero yo creo que con el pequeño resumen que os voy a hacer ahora vais a entender por dónde van los tiros. Está claro que a lo largo de los 9 años que llevo emitiendo he tenido que usar una y mil veces la tan maldita estilización o definición por estilos de la música, pues para ayudar a la audiencia a entender más o menos el tipo de música que está sonando en cada momento. Y así como todo el mundo entiende cosas, o sea, conceptos como blues, jazz o soul, o sea, cualquier persona más o menos con un pelín de afición entiende esos tres estilos, hay otros que igual no saben lo que es el doom, al que dediqué el programa el sábado pasado, es sludge, que es una variación del doom mezclada con hardcore, o el shoegazer, que es una variación del pop rock con ruido y con actitud. Así que en aras de una comprensión global y para defender la catalogación de bandas, este sábado, es decir, hoy, se intentará explicar a qué se refieren con esa terminología y qué grupos se encuadran en ella. Así que hoy, desde Buddy Holly hasta Napalm Death, así de claro, eso es lo que sonará. Ambicioso y carente de prejuicios, es lo que me ha definido los 9 años que llevo aquí, que aclara la amplitud de miras del desenterrador a la hora de enfrentarse a las ondas semana tras semana. Espero que lo disfrutéis. This one is dedicated to one friend that I recently met via Facebook. It's called Wendy Raffaula. Thank you very much for your kind attention and also for one of the love of my life, that is Idoya. This program is dedicated to both of you. Y bueno, este programa tiene que tener un previo, como siempre lo tiene, con el disco de la semana. Y es que esta semana creo que he estado loquísimo por la banda que ha empezado el programa, por los Black Angels, que tras visitarnos de una manera muy fantasmagórica en el Primavera Sound hace unos años, no han tocado nunca más, no han hecho gira por el estado. Y es una pena porque es uno de los grupos para mí más punteros, más imaginativos. Una mezcla de psicodelia, surf rock, oscuridad, canallismo. No puedo definir, yo creo que es para escucharlo, como espero que lo hagáis con la canción que va a seguir y con la que empezamos el programa de los estilos musicales. Black Angels, disco de la semana, Indigo Miro. We'll be right back. con los básicos. Empezamos con el blues. En el día de hoy he elegido a Mr. Charlie Patton, uno de los reyes del Delta Blues. Y os voy a explicar, pues igual lo sabéis exactamente. El blues, para empezar, la palabra significa melancolía o tristeza. Significa de blues, estás de bajona, se podría traducir. Su género musical, vocal e instrumental, bueno, lógicamente, basó la utilización de un patrón repetitivo con las notas de blues, lógicamente, que suele seguir una estructura de 12 compases. Originario, como todo el mundo sabe, las comunidades afroamericanas de la época del esclavismo de Estados Unidos, se desarrolló, digamos que a través de los espirituales, el gospel, canciones de oración, para la redundancia, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas y gritos de campo. Ahí donde lo veis, es uno de los pilares fundamentales de la música moderna, del rock. Así que es de las primeras cosas de las que voy a hablar. Y yo creo que Mr. Charlie Patton lo muestra bien claro de qué estamos hablando. El lamento del hombre de color viviendo en una situación de esclavitud, y cuando acabó la esclavitud en una situación de apartheid como la que han sufrido la comunidad afroamericana en Estados Unidos prácticamente hasta los 70. Y ese lamento, esa intensidad, yo creo que se representa bastante bien en esta cancioncita llamada Mississippi Bowabil Blues, Charlie Patton. Your Qué cortitas y qué al grano son las canciones de blues, del blues primitivo. Y la verdad es que es una gozada escucharlos. Es que sientes la pena. Te imaginas a la persona ahí en el campo lamentándose por lo que fuera, que bueno, generalmente la esclavitud y otras cosas. A mí me vuelve loco, la verdad, es el blues primitivo. Y ahora es momento para el jazz. He encontrado una buena definición del estilo musical, que por supuesto casi todos conocéis, pero yo creo que definirlo como lo voy a hacer ahora igual ayuda a delimitar y entender de qué estamos hablando. Es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los afroamericanos con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los africanos. Así que podríamos decir que el jazz, un poco tirado a los pelos, es una mezcla entre blues y música occidental. Aunque tiene bastante más. Es básicamente, empezó como una música popular, como la música que sonaba en los garitos de la prohibición y tal, y con el tiempo pues ha ido un poco siendo más complejo. Ahora pues hay muchos grupos de jazz que hacen freestyle, que hacen jams, que tocan canciones muy largas, muy complejas y tal. Pero para el desentrenador, el jazz que mola es el que tiene swing. Y qué persona puede mostrar lo que es el swing mejor que Mrs. Ella Fitzgerald, un auténtico crack del jazz y una de las cantantes favoritas del desenterrador. A ver qué os parece esta canción que se llama If You Can Sing, You'll Have to Swing. Classy. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to swing it. I said swing it, oh swing it, and donging it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you'll simply have to swing it. I said swing it, and scatty-wah-wah, and what is scat-la? We've heard your repertoire, and at the final bar, we've greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation, buck-doodle and a doodle, yeah, yeah, yeah. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. And at the final bar, we've greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation got la-di-la-di-la-di-lay. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. Thank you. No puedo resistirme y han caído dos temitas de Mrs. Ella Fitzgerald. Hemos someramente hablado del jazz y ahora vamos a hablar del rock and roll, que es el origen de todo lo que disfruta el desenterrador. Y qué mejor manera de hablar del rock and roll que con tres absolutos clásicos impepinables como Little Richard, Buddy Holly y Eddie Cochran. El caso de Cochran fue breve su carrera, pero la de Summer Time Blues es una canción, no sé, que está al nivel de, para mí, no sé, de la Gioconda, en niveles artísticos. Es una canción que es el antes y el después del rock and roll. ¿Y qué es el rock and roll? Pues es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense: el doo-wop, el rhythm blues, el hillbilly, el blues, el country y el western, entre otros, que se popularizó a principios de los 50. Por supuesto, todos conocéis otro que va a sonar también, a Mr. Elvis Presley, que es el que no fue compositor, pero fue uno de los intérpretes más importantes del rock and roll de toda la historia de la música, y el que lo popularizó junto a Chuck Berry probablemente, y el que hizo que todo el mundo de alguna manera supiera lo que es el rock and roll. ¿Y qué puedo decir? Es el origen de todo, por lo menos en lo que se refiere a los riffs, a las guitarras, al ritmo, a la caña. Es el principio y el final de las cosas. Y lo que vais a escuchar es, según Mr. Lemmy, Kilmister, cantante de Motorhead, tres impepinables, cuatro impepinables: Elvis Presley, Eddie Cochran, Buddy Holly y Little Richard. Disfrutad del rock and roll, porque nunca vais a escuchar tanto clasicismo en el desenterrador. Aunque le guste, no suele darle muchas oportunidades, así que ese es el momento para sentirse en los 50 y los 60 rock and roll. Be one episode. I'm on a rocket up. I'm on a rip it up.

to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Se dedicó Cran, vaya crack, una pena, 21 años de un accidente de tráfico murió. Lo que podría haber hecho este hombre es inimaginable e inabarcable. Pero el rock and roll no se acabó en los 50 y de hecho con los años, a pesar que de allí surgieron muchos otros géneros, siguió funcionando en distintas maneras, distintos sonidos, distintos países y distintos estilos. Así que os voy a poner una pequeña selección de rock and roll a lo largo de los años, a ver qué os parece lo que habéis escuchado, que era lo primitivo, con lo que acabó siendo. Vais a escuchar una combinación muy curiosa. Helicopters, ese rock and roll reivindicado escandinavo, The Cult, un rock and roll inglés hecho en Estados Unidos, Clutch, una banda con una dependencia del rock and roll terrible, pero con un fondo con mucho groove y instrumentalmente impecable. Black Rebel Motorcycle Club, que aquí a Borja, que me viene a acompañar hoy, le gusta con razón. Y esa manera de Nueva York de hacer rock and roll, los Super Suckers y, como no, Led Zeppelin. Hell, the air is filled with all my peace. Good night. Yeah. on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Ah, sometimes I grow so tired. But I know I've got one thing I got to do. I ramble on. And now the time is now. See myself. I'm going round the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years to the day. Ramble on. I tried the queen of all my dreams. Got no time for spreading rumors. The time has come to be gone. Though our health we drank 1,000 times, it's time to ramble on. Vaya temazo este Rambelón de Led Zeppelin. Led Zeppelin. Y ahora vamos a otro género musical. Hemos estado ahí repasando el rock and roll desde sus inicios a las distintas versiones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y ahora vamos a ir al folk. El folk realmente es el origen real. Ya me está poniendo careto Borja de qué dolor. Es el origen real de toda la música, porque al fin y al cabo es la manera musical que se expresaba cada pueblo según sus circunstancias. El folk, pues el folk francés, el folk, pero el folk americano para mí es el más auténtico y el que realmente de alguna manera reúne de una manera más auténtica y más sentida los padeceres del ciudadano medio. En todas sus opciones. Y bueno, voy a poner 3 grandes clásicos. No me va a complicar la vida. Neil Young, Johnny Cash y Bob Dylan. La verdad es que vaya pedazo 3. Bob Dylan, por cierto, esas 2 canciones se las dedico a Mr. Aitor. Y espero que disfrutéis de esta medley de folk. Para bajar el tono, un poquito, para tranquilizar. Porque luego viene cera de la buena. Thank you.

Bob Dylan, terminamos la subsección de folk en este programa de estilos musicales. Y ahora voy a hacer un pequeño break, un pequeño Kit Kat, para anunciar un festival que se llama Falafest. Parece que sea la 13ª edición. Es un encuentro de distribuidoras en el Udondo, en el Gasteche Udondo. Y me ha tocado una serie de bandas, entre las que se cuentan mis amigos Belusi. Tengo aquí Borja, el bajista, que me está acompañando. Felipe, Frank, compañía, un abrazo a todos. Y os dedico esta cancioncita vuestra, que está muy rica, llamada Ciudad Cementerio. Y antes de ello voy a mencionar los grupos que van a tocar en el festival, que por cierto se celebrará el sábado 23 de noviembre. Piqueta, Greencore, Los Panics, Rockabilly, Última Neurona, Punk Hardcore, Difunto Estelaraña, Punk, Un Día de Furia, Hardcore, Belusi, Grasa y Decibelios, Octopussis, Octopunk, Subrats, Grind Hardcore Punk y Los Roñas, Punk Baracaldes. Según ellos mismos se definen. 23 de noviembre, 4 euritos creo que es, Borja. Y la verdad, el Gasteche Udondo, yo creo que por lo que pagáis tenéis más que sobra como para poner alguna pega. Belusi, Ciudad de Cementerio, 23 de noviembre en el Gasteche de Udondo, dentro del Falafest, 13ª edición. Aquí tenéis a Belusi, como os he comentado, tocarán junto a otros grupos en el... No, la verdad es que no me acabo de memorizarlo. Falafest, 13ª edición, en el Gasteche Udondo, el 23 de noviembre. Y ahora, pues me voy a saltar a otro género musical que también conoceréis todos, porque al fin y al cabo Bob Marley lo popularizó por todo el planeta, al reggae. Pero lo que voy a poner va a ser... algo diferente. Van a ser tres canciones en las que el reggae es un ingrediente importante, pero no es lo único que suena. Va a sonar un grupo, bueno, un DJ llamado, el nombre lo dice todo, Sound Murderer, que estila drum and bass y dancehall vía locura sónica absoluta, y que aquí en esta sesión, no sé si con John Peel, pero desde luego sí la BBC, lo rompe completamente, en la que digamos que el reggae es presente de una manera súper agresiva y muy oscura, y luego otra variación, un grupo británico, concretamente de Gales, llamado Skindred, que mezcla el metal de una manera indefinida con el reggae de una manera magistral, y la verdad es que es una gozada escucharlo y verlo en directo. Es impresionante la marcha, la caña que tiene, la mezcla entre metal, rock duro, cañero, con el groove y la pesadez del reggae, muy muy rico. Y luego voy a cerrar en este subapartado del reggae, que como sabéis es un género nacido en Jamaica, una especie de vuelta de tuerca del ska y el soul que se practicaba en la isla, y la verdad es que es un género que en sí todo el mundo lo limita a Bob Marley, pero es mucho más que todo eso. Por eso esta canción se la dedico a Javi Ustara. Es el dub con su uso de los bajos, revolucionó la electrónica y lo que es el uso del bajo en general, la producción, el sound system. El reggae es un pilar más que básico de la música moderna, más allá de lo mítico de Bob Marley, como diríamos. Así que vais a escuchar estas tres variaciones. Por un lado, Son Murderer. Por otro lado, Skindred. Y por otro lado, un clásico de hoy del reggae, Mr. Capleton, con la mítica que ya son algunas en la radio, Yaya City. Espero que disfrutéis de este triplete influenciado por el reggae, por decirlo de alguna manera. Un segundo, se me ha cerrado el maldito reproductor, por miseria. Os voy a dejar con un temita mientras tanto, para mientras arreglo estos pequeños problemas técnicos. Y por qué no hacer una especie de vuelta atrás con el folk de Johnny Cash y su Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up and he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Watch out, if I make this sound of the bomb. Rasburgal, Warrior Queen, Wayne Lonesome, Mexican versus Soul Murder. Soul Murder, I got kill you in the game. I got bring you the coffin. I crucify you. Watch you in the rest here. Yeah, I slaughter you, shot tonight. What gonna talk? All I go rub it in. Watch you, man. Run the rhythm. That's it. A pure slave, I run. When I run the place, red dust on the place, 120 degrees, I burn fire on that nation. Grab this on, come on, this man firing at the place. I saw it around, by the box sound system. Somebody ever show me 2080, yes, I'm gonna talk, German. I saw it around. When I tell you about the little session about my blue and your wine, I'm gonna go run with the big system. German. I saw it around still. So let me tell you, okay, if I understand, I understand. So mother, we are come for you, understand what I talk about? Jamal, yeah. That's how we are gonna stay in the bugger and the smoker. What do we mean like that? Well, you see, everything the man want go on me the philosophy about how him sound are bigger than that sound. You just feel like I'll give me some boy since the watch. What do I talk? Demon that will rise to the fire upon the floor. In the bottom right where the high member round. Yes, it's what they miss, warm, just on the strong. Worry some of the jobs, put the rhythm on the sound. Creation shot, that's revelation. I'm not gonna write them, run wrong. It's a Babylon. Up on the feet of them before. Got it on the road, make them a cow. Got it by the mix, and the pony by the door. Este reggae viejito de The Back versus Son Madre. Y ahora vamos a pasar a Skinhead y esto va a parecer casi pop comparado. Y después Capitón. Stars for something, come out to the eyes of level. So we just burn them evil concept, because we say death is a destruction to the humanity. So me I say, let's watch it now, no? Hey, check this, chop. Jaja City, Jaja Town, them on fit on it in a cowboy town, aye. We don't look and know. Jaja City, Jaja Town, them on fit on it in a dead man town, aye. We don't look and know. It's a junk or junk of John Brown. We now are no more than in a town. Miss a happy gossip, lucky trigger happy out. We no want no more dead body. Well, Mr. Joe kill quick. We no want no more hit. We no want no more grave. We no want no more casket. Well, life we promote, which is righteousness. Sad dumb get a lick. We no look and know. Jaja City, Jaja Town. Them want to turn it in a cold white town. We no look and know. Bloody city, bloody town. Want to turn it in a rude boy town. We no look. Them a tell me how them call. Big 45 we shoot out them brother mole. No for say them cold like up a the North Pole. So them shoot down the hung, shoot down the hole, shoot down the pussy. The dog on the fall. Every weekend them take our next payroll. Out of man pocket them shoot out bill fall. This Marcus yeah we no fed a figure roll. Look at now. Jaja City, Jaja Town. Them have it on it in a cowboy town. Aye. Look at now. Jaja City, Jaja Town. Them have it on it in a dead man town. Aye. Them think them reach the ultimate. Yo. But them no reach nowhere yet. Oi, them get caught in the internet. Our society, I tell me them my intellect. Them promote too much debt. Who no look and go. Jaja City, Jaja Town. Them a turn it in a bad man town. Oi, who no look and go. Jaja City, Jaja Town. Them a be turn it in a cowboy town. Oi, Marcus Garvey said, 10 miles out of the city. Oi, it's a go. Get to Smithy. One Miss Jan amigo, one Miss Smithy. One all the shot amigo, one all the hitty. No for say them kill man without pity. Wrong kind of sip me, I'll go catch them a sippy. Shoot them, licky licky them sicky. Rastafari, judgment we slew all. Yo, Jaja City, Jaja Town. Them got a neck in a cowboy town. I look at bloody city, bloody town. Turn it in a rude white town. Aye. Send me go chat down in the east. Tell them to hold the peace. We no want no more coffin. We no. Qué gran temazo este de Capleton, Jaja City. Y ahora vamos a otro estilo musical. Vamos a pasar al hip hop. Ese género musical creado en los Estados Unidos. Una especie de versión moderna y urbana de lo que es el lamento del blues, pero mucho más confrontacional y violenta. Y con un elemento electrónico mucho más omnipresente. Estas dos temitas se los dedico a Mr. Aitor de Ramadán. Van a ser dos canciones de un hip hop que le gusta al desenterrador. No es el más popular, pero para mí es de lo mejorcito que se hace en Estados Unidos. Antipop Consortium. Y LP. Black and White. Hip hop. Estilos musicales. En el desenterrador. Valley. That's what the mic is for. You wanna write, but you're not the sharpest knife to draw. Comparatively, I could be seen as a human light beam. A figurative interpretation of color on white screens. Laser or pop a source, dropping from the mentally unchallenged. Track, resonator, in a blackless saber. Slow fader, plus the fader on the mixer's busted. Not encrusted in dusty breaks. I make hymnals. When Jay Kem, you tell him about your Fourth Amendment. Or pretend you're deaf, I could write a rhyme with nothing rhymes.

place, so romantic, full of fame. I must spare, I must learn, I refuse to be your first. First to put you in your place, first to make you speed your pace. I'm a man now, good or bad, you a girl still. Good for you, don't think this don't make me sad. This is something I must do. Give you all time, make me be. Trying to spare you, trying to be. God melodic, man on fire. I was long gone, desire. Fuck you raw now, my fault. Fuck you raw dog, I can't stop. Should've listened, should've left. I can't stop unless you dead. It's so simple in head. I will knit my savage thread. Help me help you walk away. Leave this unamazing place. You don't know from good or straight. You still think I'm here to save. I'm not even really here. I can't give what I can't take. What a ride, what a slide under the door. What a score. You think I'm a genius? I know I'm a whore. What a time, what a climbing for our lives. What's in store? Live forever. All I see is war. I will pull your hands back. Fuck you on the floor. Pour myself into the act. Pour myself. Ooh, I'm bad. Cause I know that these moments end. But telling you the truth is sad. You deserve the ignorance and bliss that I still wish I had. Don't you let me keep you here. Don't ignore my greatest fear. I need you to not need me. You need not believe, just flee. I will put myself inside you. Find some way to run and hide you. I can't be responsible. Do as I say, not as I do. Keep your own time, leave me be. Trying to spare you, trying to be. God melodic, man on fire. I was long gone, desire. Fuck you raw now, my fault. Fuck you raw dog, I can't stop. Should've listened, should've left. I can't stop unless you dead. It's so simple, open head. I will knit my savage thread. Help me help you walk away. This unamazing grace. You don't know from good or straight. You still think I'm here to stay. I'm not even really here. I can't give what I can't take. This is not my ego talking. I know I'm no perfect draw. And I do love the way you lay there. I do like the way we talk. Maybe I'm just condescending. Maybe this thing isn't wrong. Maybe you should lay right there. Put your hands up in the air. Keep your own time, leave me be. Trying to spare you, trying to be. God melodic, man on fire. I was long gone, desire. Fuck you raw now, it's your fault. Fuck you raw dog, can't stop. Should've listened, should've left. I can't stop unless you're dead. It's so simple in head. I will knit my savage thread. Help me help you walk away. Leave this unamazing place. You don't know from good or straight. You still think I'm here to save? I was never even here. I can't give what I can't take. Vaya temazo este del P, The Overly Dramatic Truth. Cambiamos de género de nuevo y ahora vamos al punk. Ese género musical que realmente, lo que es el original, no tiene gran cosa. Es básicamente el rock and roll más sucio, más agresivo y más confrontacional. Y la cantidad de punk, de diferencias entre grupos de punk que puede haber en la historia de la música es absolutamente infinita. Y yo he elegido dos variantes que a mí me gustan mucho. Una son los Misfits, con ese horror punk americano, la versión underground de los Ramones. Y luego Wire, la banda británica de punk, que ya desde el primer disco dio un paso de gigante a la hora de enfrentarse al punk y ya dejó de ser punk. Es un grupo muy muy interesante y digno de prestar atención. Así que iban dos temitas: Misfits, All Hell Breaks Loose, y Wire, Perspect Icon. Yeah, who got me? Vaya grupazo Wire y vaya directazo aquel 2003 en el Primavera Sound. Y era un género muy, muy, muy obviado por el desenterrador, pero que tiene mucho que ver en lo que es el alma de la música negra en general. Su nombre lo dice todo, es Soul. Y bueno, es la música eminentemente afroamericana de los Estados Unidos. Más dinámico, más baladero, pero sobre todo con un talento vocal absolutamente demencial en la mayoría de los casos. Yo creo que dos grandes como Otis Redding y Marvin Gaye, yo creo que lo demuestran a espuertas. Por cierto, el desenterrador se despide de vosotros. No ha dado tiempo a poner ni la mitad de lo que quería de los géneros. Iba a empezar con los subestilos y yo creo que lo mejor va a ser que la semana que viene me dedique a ello. Mientras tanto, disfrutad de este final goloso de Soul con Marvin Gaye y Otis Redding. In the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay,